Jóvenes alumnos, soy el profesor William Sagastegui y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estructura química y actividad de las penicilinas. Las penicilinas fueron descubiertas por Alexander Fleming en el año 1928, cuando este investigador estudiaba los cultivos de estafilococos aureus. Observó que una de sus placas se había contaminado por un hongo microscópico del género Penicillium e inhibía el crecimiento de las bacterias de este género estafilococos. Sin embargo, Alexander Fleming no pudo aislar el preparado de penicilinas. Fue en el año de 1940 que investigadores como Florey y Ernest Chain lograron pues aislar este preparado de penicilina y lo administraron a pacientes demostrando actividad antibacteriana. Se curaron aproximadamente 200 policías en el año 1942 en el Hospital Saint Mary de Estados Unidos, y a partir de esa fecha, ya en el 43, se puso a disposición de los civiles. Las penicilinas se caracterizan por tener un anillo beta-lactámico unido a un anillo de tiazolidina y una cadena lateral que puede brindar diferentes parámetros farmacocinéticos de acuerdo al tipo de la cadena lateral de esta molécula. Estas penicilinas, sin embargo, la natural presenta una serie de limitaciones como son resistencia bacteriana, es decir, la sensibilidad a la destrucción por las beta-lactamasas, inestabilidad a pH ácido, entonces no se puede administrar por la vía oral, y tienen también un espectro antibacteriano limitado. Además, que se excretan muy rápidamente por la vía renal. Es por ello que a partir de esta penicilina natural, que es la benzilpenicilina o penicilina G, se obtiene el núcleo fundamental, y a partir de este núcleo fundamental se incorpora modificaciones a nivel de su cadena lateral para obtener los diferentes derivados de penicilinas. Entonces se obtiene el núcleo fundamental de las penicilinas, que es el 6-aminopenicilánico, para obtener preparados o derivados de las penicilinas, que generalmente son compuestos semisintéticos. Y así se han obtenido derivados como penicilinas ácido resistentes, como por ejemplo la fenoximetilpenicilina, que es una penicilina que ya se puede administrar por vía oral, las penicilinas de espectro ampliado, como las, en este caso, las aminopenicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina principalmente, y las penicilinas beta-lactamasa resistentes, como la dicloxacilina, que actúan frente a microorganismos productores de beta-lactamasas. Además, para evitar pues la rápida excreción, se utilizan los preparados de penicilina de acción prolongada, que son penicilina de depósito y que se obtienen como consecuencia de la unión de la penicilina G y otra molécula, como por ejemplo la clemisol o la benzatina, obteniéndose preparados que duran entre 24 horas a 21 días aproximadamente. Las penicilinas actúan, como ya hemos dicho, frente a bacterias gram positivas y frente a bacterias gram negativas, inhibiendo la formación de su pared celular. Son más activas frente a bacterias gram positivas que frente a las gram negativas. Sin embargo, las penicilinas de amplio espectro o de espectro ampliado, como las aminopenicilinas, tienen buena acción frente a bacterias gram negativas. Estas, al inhibir la formación de la pared celular, esta se crea con defectos, es decir, la pared celular, y se hace más permeable, ingresan solutos, ingresa agua y se produce la lisis de la bacteria, ¿no? Y en esta forma se evita pues un proceso infeccioso. Este mecanismo de acción de las penicilinas se basa en que estructuralmente las penicilinas tienen una semejanza con una porción de la pared celular que es la D-alanina, o sea, son dos aminoácidos juntos sobre las cuales actúa una enzima que es la transpeptidasa, que es muy importante para la unión de bandas de glicina con a nivel de la pared de peptidoglucano para producir un tejido férreo de la pared celular. Lo que hace las penicilinas son competir con este dipéptido y interaccionar con la transpeptidasa y en esa forma evitar este entrecruzamiento y debilitar la formación de la pared celular de las bacterias. Bien, jóvenes, esperamos de que esta información les sirva y complementen pues con el material que se les alcanza como siempre en la respectiva sección. Muchas gracias.